Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber somos, y libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la lid seremos, y firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día dan al deber. Grande luz tendrán y recibirán magno galardón del Redentor. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer.